Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Dios ofrece su alianza. Cristo nos llama a establecerla. Comentario al Evangelio por Félix, laico dominico. Es la llamada de Cristo, el soplo de Dios, que llama a los que quiere y los invita al seguimiento. En este caso habla de 12, cuyos nombres aparecen citados uno a uno, incluyendo en la lista a Judas Iscariote, el que lo entregó. En otro lugar, se habla de 72 elegidos y enviados a predicar la buena nueva del Dios misericordioso, paternal y maternal, a todas las gentes. Porque nos quiere junto a Él, fieles a sus mandatos, seguidores de la nueva alianza. Y hay un detalle que me gustaría reseñar. Cuando se acercan a Jesús ofreciéndose o pidiendo permiso para seguirle, el seguimiento termina fracasando. Dios llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Es posible que alguno nos sintamos fuera de sitio en el seguimiento. Si nos paramos a pensar si estamos en nuestro lugar, aquel que Dios nos ha marcado, o nos hemos ido caprichosos a otro, aparentemente más atractivo, pero que no es nuestro, puede que terminemos gustando el fracaso y desertemos. Ahora estamos con un nuevo año recién estrenado, y no parece que estemos siguiendo las leyes de la nueva alianza. Parece que volvemos a dar la espalda a Dios y a dejar sus mandatos de lado mientras ejercitamos nuestras ambiciones, no pocas veces revestidos con ropajes eclesiásticos. Parece que aún quedan lejos los tiempos en los que las lanzas sean podaderas y las espadas arados. Pero esto no debe desanimarnos. Puede que la paz mundial esté lejos de nuestras posibilidades, pero siempre estará en nuestras manos conseguir la paz con nuestros hijos o padres, con los vecinos, con cualquiera que pase a nuestro lado. Poco cuesta un simple saludo cordial cuando nos cruzamos en la calle, o poner cara amistosa cuando cedemos el paso en la cola de comulgantes, en lugar de esa cara adusta y antipática que solemos llevar. Y recordemos, la misericordia y la fidelidad se encuentran.